muchos días y van a pasar meses. Pero el recuerdo en mí aún está presente. Sé que voy a cruzarte y vamos a hablar. Lo sé, lo sé. Harás tu vida y yo haré la mía. Lo sé, lo sé. Cada uno por su lado, vamos a vivir amores, pero cada encuentro será un océano de pasiones. Oye, no te cruces en mi vida, porque oye, moriremos de amor. Oye, no te cruces en mi vida, porque oye, moriremos de amor. Algo intenso, algo irreal. Este amor tan puro no puede así terminar. Cuando vuelva a encontrarte, yo te voy a amar. Lo sé, lo sé. Siempre tu cuerpo y el mío ligados estarán. Lo sé, lo sé. Cada uno por su lado, vamos a vivir amores, pero cada encuentro será un océano de pasiones. Oye, no te cruces en mi vida, porque oye, moriremos de amor. Oye, no te cruces en mi vida, porque oye, moriremos de amor. Oye, no te cruces en mi vida, porque oye, moriremos de amor. Oye, no te cruces en mi vida, porque oye,